Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Relicario, colonial legendario, ciudad de tradición. Santi Espíritu, tierra de trovadores, tus leyendas de amores hablan de una canción. Tu iglesia mayor y tu puente llaneado sintieron del esclavo el dolor sin piedad. Santi Espíritus, en tu cuna nacieron patriotas que cayeron por nuestra libertad. Espíritu de Cuba relicario, colonial legendario, cuna de tradición. Santi Espíritu, tierra de trovadores, tus leyendas de amores hablan de una canción. Tu iglesia mayor y tu puente ya llevo sintieron del esclavo el dolor sin piedad. Santi Espíritus, en tu cuna nacieron patriotas que cayeron por nuestra libertad. En tu cuna nacieron patriotas que cayeron por nuestra libertad. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial de Lourdes Mendoza allí y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de bolero, espirituano se lo llama, que es como la canción que hemos oído en la voz de Barbarito Díez. Y espirituano porque es de la población de Santi Espíritus, ¿verdad? En Cuba. Juan Enrique Rodríguez Valle dio una conferencia en el año 1988 en un coloquio internacional sobre el bolero en La Habana, sobre este tipo de boleros. Y vamos a contarles un poquito de qué se trata esto. En el siglo XIX se perfilaron dos vertientes fundamentales en la música espirituana, una académica y otra espontánea, que en el pasar del tiempo, gestan una simbiosis, ¿verdad?, que sin dejar de limitar sus respectivos procesos sociales, crearon una interrelación de valor cultural y, por supuesto, positivo. Se desarrollaron numerosos grupos e instituciones musicales como la Orquesta Típica Cubana, que ofrecía animadas retretas, así como agrupaciones de cámara y solistas que expresaban su arte en veladas así familiares, ¿verdad?, a través de la interpretación de fragmentos de óperas, variaciones, valses y pasodobles, además de polcas, nocturnos, danzas y otros géneros importados de Europa. Pero también les quiero contar que la música de este tipo, como polcas, valses, también en Guayaquil, fue el puerto donde llegaron en nuestro país estas primeras canciones. Vamos con música espirituana. Asidos de la mano, con rumbo a tu casita, por esas viejas calles cruzábamos los dos, tranquilos y serenos, y tú siempre bendita, pensando en el momento difícil del adiós. Asidos de la mano, fue nuestro juramento, después de haber sufrido la ausencia de tu amor, y así diste a mi alma aquel mayor contento, así multiplicaste tu dulce y gran amor. Después vinieron días que ya no hubieron cero, tus bellas ilusiones perdieron su color, y yo quedé pasando tormentos y desvelos, sumido en esa vega pulsante del dolor. El tiempo va pasando, tu olvido me entristece, sabiendo que mi nombre ya nunca invocarás. Me matan los recuerdos, mi alma desfallece, pensando a todas horas, por fin de quién será. Bueno, pues así este tipo de canciones cubanas respondían a los viejos, manera de cantar de los vocalistas del área operística italiana, a la línea melódica adornada con romanza francesa y de la canción napolitana. Y bueno, también era como muy suave, tipo vals, como acabamos de escuchar. La melodía se cantaba normalmente a dos voces y también dos guitarras para acompañarse. Existe, sin embargo, un momento anterior en el cancionero espirituano. Canciones antiguas como la titulada Canción El Llanto, que lastimosamente no la pude encontrar, ¿verdad? Que tiene una letra muy interesante. También otro instante en el cancionero urbano espirituano es el que pertenece a la canción de amor, a la canción amorosa, donde están presentes la ternura dedicada a los campos de Cuba. a la libertad y a la mujer. Hay otra canción también que se llamaba Busco tu esencia y que decía, entre otras cosas, yo busco la calma perdida, en medio de abrojos, triste dolor. Yo busco la esencia, la flor de mi vida, que fresca y lo sana me brinda su amor. Tampoco me fue posible encontrar esta canción. Pero bueno, le seguimos hablando luego de un momento, luego de escuchar lo siguiente. Vamos con Oh Teresa, trío espirituano de Gómez. Es esto. En esta tarde de lunes en Quito, medio fría y así, ha llovido un poquito, pero bueno, ahí seguimos, ¿verdad? En 1872 surge un instante en que se eleva el sentimiento patriótico espirituano en Cuba a través del canto en décima, que si la poesía y las reglas de la métrica brillan por su ausencia, su alma patriótica vibra en toda su energía. Yo les voy a leer una parte de lo que se componía en ese entonces, ¿verdad? Por ejemplo, el título es A un español recalcitrante y dice: dime, patón malnacido, ¿quién fue a la guerra a buscarte? ¿Fue algún cubano a llamarte para que tú hayas venido? Aquí tú has aparecido sin camisa y sin calzones, con tus grandes zapatones y un jabuquito en las manos, y por eso los cubanos le tiran a los patones. Bueno, estaban en contra totalmente de toda la llamada conquista ahora que hemos pasado el 12 de octubre, que felizmente aquí ya no, no sé, antes se festejaba, por supuesto, ¿verdad? Pero felizmente aquí en Ecuador, ¿no? Porque ¿cómo se festeja esas cosas? Sigo contándoles un poquito más. El bolero entonces perdió rápidamente los textos largos. Esto según Argeliers León, un estudioso del bolero, y asimiló los que empleaba la canción con sus dos secciones tradicionales y con sentido amoroso, precedidas de una introducción. Normalmente, como hasta ahora, actualmente, y bastante antes se conoce al bolero, el ritmo evolucionó a causa de la primitiva mezcla de rasgueado y punteado, hasta asimilar en rayados de la guitarra prima el tradicional cinquillo, que pasaba también al danzón en este como fondo acompañante, mientras que en el bolero apareció dentro de la propia línea melódica. El ritmo fue acercándose cada vez más a la melodía fluida de la canción, hasta jugar con el tiempo del acompañamiento tras la búsqueda de novedades y la fabricación de estilos propios que tanto se dan en la música urbana cuando se la comercializa, como toda esta época, ¿verdad? Yo les decía que he tomado apuntes de Juan Enrique Rodríguez Valle. Esto, lo que les comenté, lo dijo en una conferencia, el coloquio internacional sobre el bolero en La Habana, año 1988. Vamos a escuchar al trío espirituano Voces Nuevas. Estando lejos, nunca olvidaré. bonito que quieras regresar. Extraño el beso y tu cuerpo angelical. Estando lejos nunca, nunca olvidaré que fuiste siempre la mujer que yo adoré. Que las estrellas me lleven hasta ti y que la luna nos haga muy feliz. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, luego de haber escuchado estas canciones espirituanas, vamos a hablar un poquito del bolero, pero en la música lírica. Cuando se habla de bolero, llegan a la mente infinitas melodías que han sido renombrados éxitos dentro del panorama musical de Cuba, ¿verdad? Y que aún perduran en el recuerdo. Por ejemplo, Si Llego a Besarte, Quiéreme Mucho, Se Fue, Las Perlas de Tu Boca, Una Rosa de Francia, que lo vamos a escuchar, por mencionar solo algunos, ¿verdad? Se encuentran en un mismo nivel de preferencia dentro del repertorio popular, sin llegar a distinguir si su fuente generatriz proviene de un estilo de creación que pertenece a la producción de música profesional de concierto o a la música popular. Son palabras de Mirna María Guerra Sierra, también una estudiosa del bolero, dentro del ciclo de conferencias que les comentaba hace un momento, ¿verdad?, en año 1988. La canción lírica, como una de las principales formas en que se ha manifestado la canción desde sus inicios, adoptó el bolero como una de sus especies distintivas. Esta se caracterizó por agrupar un repertorio estilísticamente diverso que incorporó los rasgos composicionales de la música llamada culta, que, como les dije antes, venía de Europa, ¿no?, a toda Latinoamérica realmente, pero en este caso estamos hablando de Cuba, que fue bastante fuerte esa influencia y no fue ajena en su integración a los elementos de la música popular. Es decir, fue el resultado de la interrelación producida entre los elementos del estilo popular y de concierto. Bueno, pues sí, había en ese entonces romanzas, boleros, habaneras, entre otros, pero que se fusionaron con toda esta influencia de la canción, de la música europea. Y según los historiadores del género, el surgimiento del bolero data del siglo XIX y su nombre, ya les he comentado en algunas veces, está dado por la popularidad que alcanzó en Cuba el bolero español junto a otros géneros de canción hispánicos. Les recuerdo también que el bolero que llegó a Cuba no era precisamente el bolero que escuchamos ahora. Vamos a oír Rosa de Francia, que interpretan Compay Segundo y Omar Aportuendo. Este concierto, parte de este concierto, fue esta canción presentada en el Teatro Olimpia de París. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Y en mi jardín, que encanta, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. Una rosa de Francia, cuya

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La 19ª BAC 2014 te invita al concurso de confrontación. Diseño arquitectónico, diseño urbano y arquitectura del paisaje, hábitat social y desarrollo, rehabilitación y reciclaje, teoría, historia y crítica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, y publicaciones periódicas especializadas son las categorías disponibles para el concurso. Las láminas deberán presentarse hasta el 17 de octubre, 18 horas en las oficinas de la Bienal o a sus respectivos coordinadores a nivel nacional e internacional. Asiste al veredicto y premiación de los ganadores de la confrontación en sus distintas categorías. Miércoles 19 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Para mayor información visita nuestro portal web www.beacu-cae.es. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues continuamos hablando un poco más del bolero en la música lírica. Según los historiadores del género, el surgimiento del bolero data del siglo XIX. Es un nombre, como les decía antes, y que ya se los había comentado, también estaba dado porque en España pues se llamaban bolero a un cierto tipo de ritmo que no es precisamente el que tenemos, ¿verdad? Tras una lenta evolución a lo largo del siglo XIX, durante la que fue perdiendo sus características originales, asimiló el esquema formal que empleaba la canción cubana en la segunda mitad del siglo. En su desarrollo, el bolero coexistió con otros ritmos durante el siglo XIX, como la habanera, la contradanza y el danzón. Esto contribuyó esencialmente a una retroalimentación entre estas manifestaciones musicales. Así que esta interrelación entre géneros fue un proceso de relevante importancia, ya que nutrió al bolero de diferentes fórmulas rítmicas en su acompañamiento. Vamos a escuchar. Esta es la voz solo de Omar Aportuondo. Si llego a besarte, de Luis Casas Romero. Me has besado y yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. Ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme, y yo he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. Dame un beso. Bueno, pues lindísima esta canción realmente. El bolero en la música lírica se caracterizó por mostrar rasgos de composición similares a los empleados por los creadores populares en sus obras. Y bajo esta denominación se agrupó un número considerable de canciones cuyos textos en forma de cuarteta se hicieron eco de la temática amorosa, precisamente como la canción que hemos escuchado en la voz de Omara Portuondo. Antes también les comenté que, bueno, al iniciar este pequeño segmento del bolero en la música lírica, había una canción que tenía un poco ese corte, ¿verdad? Y me refería a Quiéreme Mucho. Así que es la canción que vamos a escuchar a continuación con Gloria Lasso, y bueno, luego les hablaré de esta mujer. Y tus caricias. cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado. La voz de Gloria Lasso en este programa con Quiéreme Mucho. Y hemos puesto esta canción porque fue una mujer muy importante. Yo, la verdad, no tenía idea de esta mujer, ¿verdad? Su nombre real, Rosa Coscolín Figueras. Nació en 1922. Murió en el 2005 a la edad de 83 años. Nació en Barcelona. Se inició en París en la carrera musical en el año 1958. Cantaba en centros nocturnos e internacionalizó autores mexicanos. Éxito rotundo en Francia y, bueno, también en México. Ya les seguiré contando. Vamos a escucharla en esta composición de Manzanero. Esta canción la interpretó Gloria Lasso también en el Olimpia de París, año 1985. Ahora. Mis manos saben estar solas, quieres tomarlas cuando las flores de mi amor se han muerto, quieres regarlas hoy que aprendí a vivir sin ilusiones, quieres sembrarlas. Ya mi boca no conoce anhelos, quieres besarme, pensar que yo penaba porque llegues a abrazarme después que me negaste tantas noches, quieres soñarme y conservarme. Ahora te puedes olvidar de que Gloria Lasso, Gloria Lasso y ese bolero de Manzanero. Ahora, en el año 1954 se radicó en Francia, considerada la cantante exótica del Music Hall. La disquera Pathé Marconi Francia la contrató para grabar un disco, y entre las canciones grabadas hay una que tuvo muchísimo éxito, ¿verdad? Y me refiero a Extraños en el Paraíso. Era sobre una melodía de la ópera Príncipe Igor de Borodín, pero no vamos a escuchar eso este momento, posiblemente el día de mañana que continuaremos con ella, sino que vamos a oír Tuya. He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Cariñosamente, tuya dulcemente, así, tuya amorosamente, tuya solamente, así. Pasión rendida, tuya por la vida, juntos hasta el fin, solamente tuya, así, tuya, amorosamente, tuya solamente. Así, por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir unido, tuya, de pasión rendida. Tuya por la vida, juntos hasta el fin, solamente tuya, así. Realmente una voz interesante, la de Gloria Lasso. No sé a ustedes qué les parece, pero bueno, antes yo les hablé sobre la canción esta de Extraños en el Paraíso, sobre una melodía, sobre una canción de la ópera Príncipe Igor de Borodín, y también les dije que continuaríamos con ella el día de mañana, así que así lo vamos a hacer. Los voy a dejar con Extraños en el Paraíso, la voz de Gloria Lasso. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro mañana. Que lo pasen bien. ¿Qué importa quién soy? Lo importante es que estás conmigo. Tengo mil cosas que decirte. Quiero llevarte conmigo al país de la fantástica música. Quiero que olvides tus problemas. Extraño voy por el paraíso azul. dame tu mano y ven a salvarme de mi sufrir. Te extraño en aquel edén en que me perdí. Je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu, étranger au paradis, on ne voit pas, brotto en mi alma, purifico mi ser, cuando te vi, fue sensación. De dulce calma es redención lo que espero de ti. No me dejes desesperar en un vértigo de inquietud y como un extraño errar por el paraíso azul. Que seas mi guía tú, yo te imploro con devoción, y así el paraíso azul será de los dos. Amana, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays. Cuando te vi fue sensación de dulce calma, es redención lo que espero de ti. No me dejes desesperar en un vértigo de inquietud. Que seas mi guía tú, yo te imploro con devoción, y así el paraíso azul será de los dos. La, ra, ra, su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.